ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, mis amigos y mis hermanos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Qué bueno que nos escuchamos en el día de hoy. Y a lo que nos miran por televisión, nos miramos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Recuerde que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos situados en el 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone. Aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Queremos dar la bienvenida a toda la audiencia internacional que nos escucha por los diversos medios. Recuerde, estamos llegando a América del Sur, a Suramérica, a través de lo que es las diversas radioemisoras por las cuales nosotros transmitimos. Estamos llegando a Argentina, a Uruguay, a Chile, al Perú. Estamos transmitiendo también para Centroamérica y también México y, por supuesto, Estados Unidos de Norteamérica. Dios les bendiga. Estamos también por televisión en vivo, canal 55.3, Digital Nación TV a esta hora. En vivo, Diálogo Pastoral y también en nuestra versión vespertina. En las tardes usted puede mirar las enseñanzas y predicaciones en Nación TV a las 5 de la tarde, de lunes a domingo. Lunes a viernes, a las 12 del mediodía, la versión radial por televisión. Dios les guarde, Dios les bendiga. Qué bueno estar con ustedes en el día de hoy. Y antes, quiero recordarles el horario de nuestro servicio. Esto sí no puede faltar. Usted puede venir y visitarnos, recuerden que tenemos servicios el fin de semana. El día viernes usted puede mirarnos a las o venir al servicio a las 7:30 de la noche el día viernes. El día sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. La dirección 9426 de la calle Telephone, pasando el aeropuerto Hobby, la Telephone, antes de llegar a la Almira Llenoa. Ahí estamos. Esto es Centro Evangélico Cristiano y este programa se llama Diálogo Pastoral. Bueno, aunque yo creo que yo he sido uno de los pastores o predicadores que más ha hablado en Houston de la venida de Cristo. Es un tema que, aunque uno piense que lo ha agotado completamente y que como que ya no hubiese nada que decir con respecto al tema, porque ya se ha dicho todo, pues no, hay que seguir hablando, sencillamente porque es el tema que está vigente. Los acontecimientos que estamos mirando en el mundo, la política, la economía, las cosas como se van dando, presagian y nos dicen realmente que Jesucristo viene, que el Señor está a la puerta. Yo no sé si usted, me parece que sí, porque usted es, si usted es oyente de Diálogo Pastoral, usted es una persona muy informada y muy... Sí, nosotros tenemos una audiencia muy selecta, así que yo estoy seguro que usted está empapado de todo lo que está pasando en el mundo. Y algunos que no tienen mucho tiempo de escuchar las noticias, pues escuchan algunas de las cosas que nosotros decimos. Pero me luce que sí sabe usted el gran terremoto que hubo a principio de semana en el Pacífico. Incluso hubo un tsunami, creo que eso fue la semana pasada, el fin de semana pasado, el fin de semana, hubo un tsunami en uno de los territorios norteamericanos llamado Samoa. Samoa es un territorio norteamericano, está por ahí en el Pacífico, cerca de Australia, y en ese lugar, en esa región, hubo un terremoto 8.1 en la escala de Richter, y esto disparó un tsunami que llegó a las costas de Indonesia, matando varios cientos de personas, y también destrucción en Samoa y algunas de las islas del Pacífico. En el día de ayer hubo otro terremoto, ahora fue de 7.8 en la escala de Richter, que también disparó un warning con respecto a posiblemente algún tsunami en las costas de Australia y otro lugar. No hubo tsunami, pero sí el terremoto. Y esto tengo que recordarles, porque la palabra del Señor habla y nos dice que los terremotos serían una o son una de las señales que nosotros tenemos que mirar con respecto al retorno de Jesucristo. En esta semana yo le estuve hablando de la hambruna, la gran hambre que se está dando en el mundo. Yo le hablé antes de ayer, me parece que fue que hablábamos, o ayer, no recuerdo. Hablábamos y decíamos que cerca de 24.000 personas diarias están muriendo de hambre en el mundo. Cada 2 segundos hay un muerto por causa del hambre en el mundo. Y que aunque todavía en países como Estados Unidos de América no se está la gente muriendo de hambre en sí, no obstante, en el mundo está ocurriendo. Ahora, yo le dije en estos días que por causa de el hambre venía por la sequía, cambio atmosférico, climatológico, por las guerras. Cuando hay guerra, guerrilla, no se puede sembrar. Se minan los campos, hay muchas personas desplazadas y generalmente los más pobres son las personas que se miran desplazadas. Los malos controles gubernamentales y políticos en los países y también hablando de política y malos controles. Yo no sé si usted ha escuchado el gran conflicto. Me estoy saliendo un poquito del tema de los terremotos, pero para que sepa, vea el panorama de cómo se está dando las cosas. En California, por ejemplo, hay un problema ahorita serio. En uno de las regiones de California más fértil, que son de las tierras más fértiles de Estados Unidos, que Estados Unidos hasta hace poco ha sido y fue el granero del mundo. Todos los países en problemas climatológicos, políticos. Estados Unidos fue y ha sido el país que más ha atacado el hambre a nivel mundial. Yo recuerdo los países de nosotros cuando venían estas catástrofes, venía CARE International y traían el trigo, la harina, el aceite, el queso. Y prácticamente en muchas regiones del mundo Estados Unidos le dio de comer. California ha sido uno de los estados agrícolas más importantes de Estados Unidos. Y una de las regiones más fértiles de Estados Unidos se ha visto hoy en la disyuntiva, donde sencillamente por disposición de los medioambientalistas que ganaron en corte, le cerraron el agua. Son lugares donde la agricultura se hace con reguío de aguas, de los ríos y estanques y presas. Pues para salvar a un pescadito, hermano, que son solamente 2 centímetros que tiene el pescadito este, le han cerrado el agua a los agricultores. Y ahora hay cientos y cientos de familias que antes no solamente producían, vendían, exportaban grano, sino que también alimentaban los supermercados de gran parte de Estados Unidos con sus productos. Pues sencillamente estos agricultores tienen ya tiempo que no pueden cosechar porque le cerraron el agua y las tierras no la pueden mojar, por lo tanto no pueden sembrar. Y ahora están viviendo de estampilla. Gente que antes llenaba y exportaba, ahora están viviendo de la caridad pública. A esto me refiero cuando hablo de decisiones gubernamentales irracionales como causa del hambre. Ahora bien, dejando el tema del hambre, porque ya de eso lo hablamos en estos días, vamos a los terremotos. Yo le voy a leer lo que la Biblia, la palabra de Dios dice, Mateo capítulo 24, y usted anote esto en su mente y en su corazón. Pedro el apóstol dice, tenemos la palabra profética más segura. Los cielos y la tierra pasarán, dijo Jesús, mis palabras no pasarán. Mateo 24, leemos en el versículo 7, oiga lo que dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, nación contra nación, dice etnos anti etnos, es lo que dice el griego, reino contra reino, basileian, basileian antis basileian. Y luego habla y dice que se levantarían pestes en diferentes lugares. Es famoso ahora el swine flu, aunque no es tan mortal como la peste negra, la peste bubónica u otras epidemias que han diezmado población completa en otros tiempos. No obstante, vemos nosotros la alarma internacional con esto. Y pestes de diferentes grados en diferentes lugares se levantarían. Dice, habría hambre. Y luego dice en el versículo 8, donde estamos leyendo, Mateo 24, 8, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principios de dolores. Estos son, estamos viviendo en los principios de dolores. Si estos son los principios de dolores, ya yo me imagino los dolores en sí. Si esto que son los principios de dolores, estamos mirando cómo el mundo en verdad se está convulsionando con las crisis económica, política, social. ¿Qué serán los dolores? ¿A qué se le llama en Mateo 24? Principios de dolores, entonces, ya le dije aquí nos habla el levantamiento de político de las naciones contra las naciones, hambre, pestes, pestilencia, plagas y terremotos en diferentes lugares. Entonces vemos nosotros en una sola semana en la misma región dos grandes terremotos, sin contar las decenas de temblores menores o aftermath en el Pacífico. Y vemos nosotros un incremento vertiginoso de la actividad sísmica en el mundo entero y en diferentes lugares, en diferentes regiones, con cientos y a veces miles de muertos. Y esto junto al despertamiento de los volcanes, volcanes que tenían cientos de años apagados, ahorita se están despertando. Es famoso la actividad del Popocatépetl en México y otros volcanes que están muy activos alrededor del mundo. Se están despertando. La actividad sísmica más la volcánica generan grandes terremotos en diferentes partes del mundo. Los cambios climatológicos en el mundo son... en el día de hoy se están dando lo que se llaman unas tormentas, que son las llamadas tormentas supercelares, que tendrían la capacidad, y note que estas tormentas generan tornados gigantes. Algunos de estos tornados hemos visto los daños y las tremendas devastaciones que pueden producir, principalmente en la parte central de los Estados Unidos, que es donde tradicionalmente pegan mucho los tornados, diezmando a veces barrios completos. Estos tornados están contenidos en estas tormentas supercelares. Son tormentas que pueden moverse a una velocidad vertiginosa, 60 millas por hora. Y tienen capacidad destructiva, estas tormentas, de lo que se equivaldría, no es que ocurre como tal, pero el efecto que hacen cuando pasan es como el efecto de una bomba atómica. Es el efecto de una bomba de un kilotón. Un kilotón es la medida explosiva. Kilotón es un mil, lo que equivalía a 1,000 toneladas de TNT o de dinamita. Es el punto de esto. Esto es lo que. Y cada día se generan este tipo de tormentas en la atmósfera. Gracias damos al Señor que muchas de estas tormentas no descienden a tierra, sino devastarían ciudades completas. Es como si Dios está diciendo, mira, te estoy enseñando mi poder, mi capacidad, que puedo, que tu vida, lo que Dios quiere decir, está en mis manos. Así hay un versículo que dice no por ti, hijo de Jacob, le dice a Israel, sino por mí. Dice, por mi misericordia, Dios le dice en el Antiguo Testamento en cierta ocasión a Israel, ustedes no han sido consumidos. Dios todavía muestra su sol sobre buenos y malos y da oportunidad para que el hombre se arrepienta. Entonces la tierra ha entrado en estos principios de dolores. Obviamente el que es ciego no entiende lo que está pasando, pues dice, pues no sé lo que está pasando en el mundo, pero la palabra del Señor a usted y a mí nos dice y nos habla, hey, ustedes son hijos de la luz, estas cosas no puede tomarle desapercibido, los borrachos de noche se emborrachan, pero ustedes son sobrios, o debíamos de ser, aunque hay muchas personas que supuestamente debían ser sobrios y se comportan como borrachos. No entiende lo que está pasando. Ahora bien, después de todas estas cosas, ¿qué nos dice Mateo 24? Note en el versículo 27, de principios de dolores, la tierra se prepara, versículo 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Oiga bien, en medio de estos principios de dolores y en medio de todas estas cosas, un día, el día que usted menos espere, dice que el Señor aparecerá. Eso de que como el relámpago sale del oriente al occidente, nos habla de lo repentina que será la venida de Jesucristo. Hay gente que no cree que Jesucristo viene en una forma repentina. Y hay gente que malinterpretan pues lo que la palabra del Señor nos habla y nos dice. Si usted denota en una forma clara, aquí hay un orden cronológico. En primer lugar, nos presenta la preparación de la tierra con estas señales. Y estas señales no son para el incrédulo, aunque usted no lo crea. Estas señales de hambre, peste, terremotos en diferentes lugares, es una señal para la iglesia. Porque la gente que no conoce al Señor no entiende lo que está pasando. Ni los políticos, ni los sociólogos, ni los meteorólogos, solamente dicen, la tierra está cambiando, la cosa está cambiando y salen con sus teorías. Pero el que es parte del cuerpo de Jesucristo, inmediatamente dice, oh, yo me recuerdo que en la Biblia, la palabra del Señor, Dios advirtió de que estas cosas ocurrirían y que yo debo de prepararme. Es lo que ocurre, como nos habla más adelante en el capítulo 25, que es parte de este mismo discurso, en la parábola de las 10 vírgenes. Se oye la trompeta y dice, viene el esposo. ¿Se da cuenta? Está la voz de trompeta que dice, viene el esposo. Son estas señales Pablo dice, ustedes no están en la oscuridad para que el día le tome por sorpresa. ¿Eh? Dice, la tierra le viene de repente como los dolores a la mujer parturienta. Toda mujer que ha sido parturienta sabe que cuando está ya en su noveno mes de gestación, ya va por sus 38 semanas de gestación, sabe que en cualquier momento le llegan los dolores de parto. Yo recuerdo cuando yo ejercía medicina, a veces venían a la consulta, ya la mujer estaba en el mes, en su tiempo, y llegaba a la consulta en la mañana, y uno le decía, ¿sabes qué? En cualquier momento va a dar a luz. Y muchas veces la despachaba del consultorio y a las 2 horas ya la tenía en la emergencia. ¿Por qué? Hay un proceso ahí fisiológico. Hay una hormona que se produce en la hipófisis llamada, ¿cómo que se llama? La oxitocina, se llama la hormona esta, que es la hormona que genera los dolores de parto. Y no se sabe por qué, en un momento dado, cuando llega el tiempo, hay una señal biológica y ¡pum! Comienza a producirse la oxitocina. La oxitocina es lo que el famoso pitocin que ponen en los hospitales para a veces inducir el parto. Bueno, es la hormona que induce el parto naturalmente. ¡Shh! Comienzan los dolores. Pues así mismo, en cualquier momento, la oxitocina espiritual se inducirá a la tierra y la tierra comenzará, como la mujer parturienta, con dolores de parto. Pues así mismo es el principio, estos principios de dolores. La gente no se da cuenta qué es lo que está pasando. Pero usted y yo, que somos hijos del día, hijos de la luz, debemos de darnos cuenta. Y lamentablemente, un montón de iglesias con sus pastores y sus líderes están durmiendo. Durmiendo la siesta, pensando que Dios quiere prosperarle, darle 4 Mercedes, 5 Rolls Royce, un apartamento de lujo allá en Miami Beach y una casa de veraneo en Puerto Vallarta. Y feliz y contentos, sencillamente sin estar preparado. Entonces, estas son las señales. Terremotos, hambre, pestes en diferentes lugares. Estamos mirando con los virus que están apareciendo, epidemias que no se pueden controlar, problemas políticos en el mundo. Cuando dicen paz y seguridad, se preparan para la guerra. En el día de hoy el mundo está más en peligro que cuando Estados Unidos y Rusia estaban enfrentados en la Guerra Fría. Y vemos todo esto, son los principios de los dolores de parto. Quedará el alumbramiento, el arrebatamiento de la iglesia y la gran tribulación en la tierra. Y en medio de estos días, dice aquí la palabra de Dios, en el versículo 27, un día de esto, en cualquier momento, como un relámpago, que se mira la luz, aparece Jesucristo. Dice aquí, como el relámpago que sale del oriente al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Rápidamente, la venida de Jesucristo. Note ahora en el versículo 27, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí nos habla, versículo 27, arrebatamiento de la iglesia. Versículo 7, principio de dolores, que es lo donde estamos. Después de estos principios de dolores, arrebatamiento de la iglesia. Versículo 29, tribulación en la tierra después del arrebatamiento de la iglesia. Versículo 30, manifestación de Jesucristo. Dice versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentará toda tribu de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hay un orden cronológico aquí, aunque Mateo 24 realmente nos habla de un espacio de 2000 años, desde la destrucción del templo hasta los últimos días, pero en estos versículos que le he puesto. Ahí vemos un orden. Ahorita estamos en el tiempo de principios de dolores. Estamos en el tiempo de la apostasía, de la cual habló Pablo. Y estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea, periodo de la Odisea, que nos habló Juan en el libro de Apocalipsis. En otras palabras, estamos ahorita viviendo en Mateo 24, 7, para los que toman nota. ¿Qué periodo estamos nosotros proféticos? Estamos en Mateo 24, 7. Estamos en Apocalipsis capítulo 3. Es el tiempo profético, histórico, que estamos viviendo. Y en cualquier momento, con el arrebatamiento de la iglesia, pasamos a Apocalipsis capítulo 4 y 5. Con el arrebatamiento de la iglesia, pasamos a Mateo capítulo 24, versículo 27. ¿Se da cuenta? Así que solamente me resta decirle, ojo abierto, es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de acercarse al Señor, es tiempo de usted entrar en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, y servir a Dios en una forma abierta y en una forma sincera. Y si usted es de los amigos, tantos amigos que tenemos, o quizá de los enemigos, que me oye o me escucha, es tiempo de que se haga amigo del Señor. Acepte a Jesucristo. Por eso estamos aquí. Es más, yo le invito a que haga la oración para aceptar a Jesús conmigo. Allí donde usted está, si puede, levante sus manos, si puede, cierre sus ojos y diga: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón para que sea el Señor de mi vida. Sálvame, perdona mis pecados, Señor. Lávame, Jesús, con tu sangre. Hazme nacer de nuevo por tu Espíritu Santo. Yo te recibo, reconozco que soy un rebelde pecador, pero también sé que tú viniste al mundo para salvar al perdido. Y tu palabra dice, dígale, tu palabra dice, todo el que invocare tu nombre será salvo. Yo invoco tu nombre, llamo tu nombre sobre mi vida, Jesús de Nazaret. Sálvame y perdóname. Te recibo como Señor de mi vida. Séllame con tu Espíritu Santo y hazme tu Hijo para siempre. Por Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, ha llegado la hora de abrir las líneas telefónicas. Los teléfonos han estado repiqueteando durante toda la hora, pero vamos a recibir ya las llamadas que usted tenga, sus preguntas. Solamente le hago la advertencia: trate de no querer escucharse por la televisión o por la radio. Cuando yo le diga está en el aire, óigame por la bocina de su teléfono, óigame por el teléfono. No trate de escucharse por la radio o la televisión su propia voz, porque se va a confundir y no vamos a poder hablar. Segundo lugar, cuando le diga esté en el aire, crea que estamos en el aire. Tercer lugar, no me llame para hablar mal de su pastor o hablar mal de su iglesia o resolver los problemas de división de su iglesia en la radio, porque no estamos para eso. Estamos para contestar sus inquietudes. Así que con esa advertencia vamos a la primera llamada. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Bendiciones, hermano pastor. Pregunta, tengo una niña de 6 años, se rechina mucho exageradamente los dientes en la noche cuando duerme. ¿Me puede explicar qué podría hacer, pastor, por favor? Aquí tiene que ir con su pediatra. Ok, gracias, pastor. No, Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, tengo una pregunta. La Biblia habla de los de Chloe, hablan primero de Corintios. ¿A qué quieres saber? Ajá, ¿quiénes son ellos, hermanos? Era un grupo de hermanos que había estado en Corintios y luego le había dicho a Pablo el problema que había en Corintios. Pablo, cuando habla, dice: la gente de Chloé vino y me dijo que lo que está pasando con ustedes allá. Okay. ¿Está bien? Okay, Dios me lo bendiga mucho. Una llamada. Amén. Adelante. Hermano, quiero hacerle la pregunta acerca de dónde viene la palabra doctrina. La palabra doctrina, esa palabra viene de didascalía, es una de las palabras que traduce enseñanza, y también la palabra catequeo, de donde viene la palabra que usan los católicos, catequista o catequismo. Catequeo nos habla también de enseñanza y de doctrina. ¿Es cataqueo? No, no es cataqueo, catequeo. Ah, cataqueo. No cataqueo, catequeo. Ah, y didascalía. Okay. Ok, son las dos palabras. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, Dios lo bendiga. Mire, yo soy recién convertido y tengo dos preguntas. Ajá. Quisiera escuchar o que si usted me podría explicar acerca de cuando David le... No. Cuando el ángel, dice que el ángel y Satanás peleaban por el cuerpo de Moisés, no sé qué signifique eso. ¿Y qué diferencia? Bueno, yo tampoco sé lo que significa eso porque la Biblia no lo explica. La Biblia dice peleó. ¿Por qué lo hizo? Todo lo que se diga de eso es especulación, porque la Biblia no habla del por qué. Se ha especulado mucho. Ok, Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hermano Edwin de León, sí, yo me lo bendiga. Adelante. Tengo una pregunta, porque yo he oído, hermanos, así por la radio, las predicaciones, te dicen que los doctores hicieron para la gente del mundo, no para la gente cristiana. Yo creo que el pastor que se pone a decir eso le está dando un mal servicio a su iglesia. Porque, es más, le voy a decir, yo no sé si usted ha escuchado un caso de una pareja de cristianos que tenía un hijo diabético, no, que debía de ponerse insulina. Dijeron que ellos no iban a ponerle la insulina a su hijo y que con pura oración lo iban a salvar. El niño se murió y la pareja está preso al día de hoy. En otras palabras, Dios ha dado la capacidad al hombre para que conozca medicina, tenga ciencia. Yo soy pastor y antes de ser pastor yo ejercía medicina porque soy médico y yo no creo que sea pecado ejercer medicina. ¿Ok? Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Muy buenas tardes, pastor. Mucho gusto. Adelante. Tengo una pregunta, pastor. ¿Qué significa ecumenismo y si en la Biblia La palabra ecumenismo viene del griego ecumene. Y ecumene, del griego, que no es una palabra bíblica necesariamente, ecumene, esta palabra lo que nos habla es de la unidad o compartimiento de cosas comunes que tienen, aplicándole en este caso a religión. En este sentido, ecumenismo es donde las religiones tratan de unirse buscando las cosas que ellos tienen en común. Eso es lo que ecumene significa. Y esto no es bíblico porque yo no debo de unirme con alguien que tenga solamente algo en común cuando otras cosas que son importantes no las compartamos. Sí, una última cosita. Entonces tenemos en actualidad, en estos tiempos, el grupo G, que incluye a muchas iglesias. Bueno, yo no sé lo que es el grupo G, así que tranquilo, ya le expliqué, Dios me lo bendiga, ¿ok? Gracias. No sé lo que es el grupo G. Una llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Tengo problema de oído. Hace ya casi un año estoy tomando medicina. Me dan muchas cosas, pero sigo como con el bajo del equilibrio y demás. Bueno, mire, el problema del equilibrio es el oído, en el oído interno. Específicamente, en el oído interno es donde se manifiesta el equilibrio. Cuando la gente tiene problema en el oído interno, hay una enfermedad que se llama síndrome de Meynier, que da problema de mareo. La persona se marea por problema en el oído interno. Y en este caso, el médico especialista de los oídos tiene que hacer algunos estudios para ver si es síndrome de Meynier, eso o se opera, pero no se cura en una forma con medicina, se controla. Pero su médico tiene que checar qué es lo que está pasando allí. Y un especialista específicamente de los oídos. ¿Ok? Muchas gracias, muy amable. Dios le bendiga. Un médico general no la puede ayudar con eso. Tiene que ser un médico especialista de los oídos. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Felicidades por el programa, hermano. Lo escucho y me gozo con su programa. Tengo una pregunta para usted. Mire, es médica. Tengo una niña de 5 años. Hermano, no puedo. No, yo no me quisiera meter a medicina ahorita. Estoy hablando de la venida de Cristo. Ese es el problema. Cuando yo contesto una pregunta médica que conteste, el programa se me hace un hospital. Y no puedo en esto. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, mire, hermano, mi pregunta es de que si está bien donar órganos o recibir trasplantes de órganos. Dios me la bendiga. Vamos a preguntas bíblicas. Estamos hablando de prepararse la venida de Cristo. La gente se me fue para el hospital. Así que voy a limpiar todas las líneas. Todo el que tenga pregunta médica, límpieme las líneas. Y vamos a hablar de cosas que saltan para vida eterna. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, pastor. Adelante. Tengo una pregunta. La NASA anunció el día de ayer de que mañana tiempo de... Van a bombardear la luna, sí señor. Van a bombardear la luna, sí, para señor. Ver si hay agua. Sí señor. La pregunta es, ¿cuál es su opinión acerca de este experimento que va a hacer la NASA y cuáles son las consecuencias que puede haber para el universo de nuestro planeta? No creo que vaya a haber ninguna consecuencia. La luna es demasiado grande, es extremadamente grande. Y le van a meter un misil a la luna, que obviamente van a hacer una explosión, pero no van a destruir la luna. La luna es una roca demasiado grande. Son muchas... ¿Piensas que esto no es jugar con la creación de Dios? No es jugar con la creación, es hacer experimentos científicos. Le han metido misiles también a meteoros, tratando de ver cómo desvían meteoros que se puedan acercar a la Tierra. Son asuntos, Dios le ha dado capacidad al hombre, a la ciencia. Y acuérdese que en el libro de Génesis, Dios le mandó al hombre a que administrara la tierra, administrara la creación. Así que no veo ningún problema con eso. Gracias. Están tratando de ver si ciertas datos que se mira que son como cosas congeladas, es agua. Y la idea es de que creen que allí congelado haya varias trillones de toneladas de hielo que en un momento dado puedan derretir para tener una base en la luna, que es lo que están tratando de hacer. Pero todo está en lo que Dios le permite al hombre. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Ah, sí, hermano, tengo una pregunta, lo escucho por la radio. Cuando la palabra de Dios dice, Jesús vendrá con poder y gloria, ¿qué diferencia es entre poder y gloria? Bueno, la palabra gloria es dosa, y la palabra poder es dinamis. Y una cosa es, la palabra dinamis nos habla de capacidad. Alguien es poderoso cuando es capaz de hacer lo que tiene la intención de su corazón. Es lo que la palabra poder dinamis nos significa. Y la palabra dosa, y es la palabra gloria, nos habla de la majestad, del destello de la majestad. Algo que asombra a las demás personas cuando se muestra. Eso es lo que es Dios, glorioso. Son dos cosas diferentes. Gloria nos habla de su majestad, poder de su capacidad. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Varón, necesitaba hacerle una pregunta. Adelante. Así, cuando dice en Ezequiel, tú, querubín grande y protector, tú, que debilitaba las naciones, ¿a qué naciones se está refiriendo cuando en aquella creación solo estaba Adán y Eva? Acuérdese que la Biblia, cuando se habla en profecía, que es lo que se está hablando, ahí se está hablando en una forma alegórica, se refiere al diablo, pero también se refiere usándolo en comparación con uno de los reyes de la tierra, que ahí es donde está el truco, el trick. Se está refiriendo a, en comparación con uno de los reyes de la tierra, en sus acciones, pero también se está refiriendo en una forma profética a lo ocurrido. En otras palabras, así como ese rey a quien se refiere, entre comillas, físicamente, debilitaba a otras naciones, pues asimismo Satanás, con su poder, capacidad, puede debilitar naciones. Ese es el juego de palabras profética. Acuérdense que la palabra de Dios es extemporánea. Se refiere la profecía a cosas que están ocurriendo en el momento, pero que saltan hacia el pasado o hacia el futuro. No sé si me di a entender, pero... Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mire, pastor, yo quisiera saber si, por ejemplo, yo recibo a Cristo, si yo soy salva y tengo yo problemas de adicción de drogas, y, por ejemplo, si yo me entrego a Jesús de este... Si hago una sobredosis y yo muero... Usted se va al infierno, hermana. ¿Me voy al infierno? Claro que sí. Ok, muchas gracias. Dios le bendiga, porque el que es creyente de verdad no usa droga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Lo escucho por la radio. Mi pregunta es, cuando Jesús habla acerca de la ciencia, ¿no lo dice en un sentido como de amenaza cuando se refiere a la ciencia? No necesariamente. En Daniel capítulo 12 dice, la ciencia se aumentará. Y sí, también la palabra del Señor dice, en el Salmo 94 dice... Que el que da el pensamiento o el conocimiento al hombre también conoce. No hay ciencia, no hay capacidad que no venga de Dios. Ahora, el hombre utiliza esa ciencia a veces para el bien y a veces para el mal. El que la utiliza para el mal es responsable ante Dios, a ser juzgado por Dios. Y la ciencia que yo tengo debo de utilizarla para el bien. Y eso le da gloria a Dios. Okay, gracias, pastor. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas. Sí, pastor, porque usted la otra vez dijo que no está bien que uno ande reprendiendo demonios y otros pastores dicen que sí, lo escucho por la radio, gracias. Bueno, yo lo que dije es, y creo que nos estamos refiriendo a lo mismo, que hay gente que lo que le gusta es andar pescando demonios. Hay gente que le encanta andar llamando al diablo y andar llamando al diablo a pelear. Y yo le he dicho que las personas... el diablo no se le va a acercar a pelear con usted cuando está fuerte. Pero usted desafía al diablo y pone a estar desafiando al diablo. Hay un día, hay un momento donde usted no está tan fuerte. Entonces el diablo va a venir a pelear con usted y probablemente le ponga una buena. A Satanás se le resiste. Ese es el punto. Al diablo se le resiste, pero usted no anda llamando al diablo ni anda buscando demonios. Ok, eso fue lo que yo dije. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, tenía una pregunta acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Ajá. Dice ahí que tiene que tener el aceite. Entonces, nosotros tenemos un maestro y el maestro explicó que el aceite es el Espíritu Santo. Bueno, el aceite no es el Espíritu Santo. Simboliza. Al Espíritu Santo. Yo oré a Dios y le pedí que me explicara la parábola. Y me dijo que el aceite es la gracia. No, usted está equivocado y eso no fue Dios que le dijo. Ok. Entonces, ¿se da cuenta? Su maestro ahí tiene la razón. El aceite simboliza el símbolo del Espíritu Santo. Y ahora usted está diciendo que Dios le dijo otra cosa. Que es la primera vez que yo escucho eso, porque... Si se va a un montón de maestros desde el tiempo de la Reforma, hay una consistencia en traducción, que el aceite desde el Antiguo Testamento tipifica el Espíritu Santo, simboliza el Espíritu Santo. Y ahora usted sale con otra cosa, entonces yo creo a los maestros y no le creo a lo que Dios supuestamente le reveló a usted. Ok, gracias. Por eso no podemos... andar con, entre comillas, revelaciones fuera. Cuando yo supuestamente tengo una revelación, también yo checo a ver si la, entre comillas, revelación que yo tengo está en consistencia con lo que Dios le ha dicho a otro, porque no hay revelación ni profecía privada. Una llamada más. Buenas tardes. Muy buenas tardes, hermano. Adelante. Mire, yo tengo dos preguntas, pero no sé si... Mire, pues, o sea que lo que la internet, toda la información en la internet es verdadera, es real. Hay informaciones que son reales, que son verdaderas, y informaciones que son falsas. La internet agarra todo lo que le pongan, como el papel agarra todo lo que le pongan. Y ahí es donde está el discernimiento y la capacidad y también el conocimiento que la persona tiene que tener para saber lo que está, lo que es verdad y lo que no es. Muchas de las cosas que yo sé, yo las sé porque he pasado por la universidad y he estudiado bastante. Pero si la gente, la única información que tenga la agarra de la internet y no sabe la base real donde se fundamenta lo que está leyendo, puede agarrar la mentira creyendo que es verdad. Sí. Dios le guarde. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Sí, buenos días. Dios me lo bendiga. Tengo una pregunta. Yo no creo en la transubstanciación del pan y el vino en la sangre y en la carne de Jesús, pero ¿a qué se refería él cuando dijo que su carne era verdadera comida y la sangre verdadera bebida? Bueno, se está refiriendo a la fe en, a la fe en él. Ese es el punto. Si usted nota allí, está diciendo, dice, la palabra que yo hablo, ahí explicó, dice, son espíritu y son vida. Ajá. Lo que estaba diciendo es no vale para nada. Exacto. Entonces es lo que ¿Me va a dejar explicarle sí o no? Oh, perdón. Ok, gracias. La palabra allí en el libro de Juan, capítulo 6, cuando los judíos tomaron esto en una forma literal, porque dejaron de seguir al Señor porque lo tomaron literalmente. Ajá. Jesús dijo, ¿por qué se escandalizan? Dice, ¿la carne para qué sirve? Dice, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús está diciendo, tómenlo espiritualmente. Por lo tanto, allí se está refiriendo a creer en él, a la fe en él, en su persona y en lo que él luego iba a hacer, que fue morir en la cruz del Calvario. No a comer algo literalmente. La Santa Cena, cuando la tomamos y la comemos, que sí la comemos literalmente, es una representación de lo que ocurrió en el Calvario. Oh, okay. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Mire, tengo una pregunta. ¿Qué significa cuando dice la Escritura que dice, y los perros estarán fuera? No sé si... Bueno, déjame explicarle. Perros allí se le llama a los malos obreros. Dice, cuídate de los perros de los malos obreros. A eso se refiere. Porque ahí dice, hay otra parte, no sé si será la misma, estoy tratando de buscarla, pero no sé si le dice... Algunos dirán de ellos, yo hice milagros en tus manos. Bueno, exactamente, malos obreros, obreros fraudulentos, falsos. Acuérdese que también en otra parte dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca a su sieno. En otras palabras dice, no de los santos a los perros. Se está refiriendo a personas que son, que no aprecian el evangelio, no aprecian la veracidad del evangelio, y algunos también se le llama perro a los malos obreros. Oh, okay. Okay. Sí, Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Dios me bendiga. Mi pregunta es sobre, ¿qué usted opina sobre una femenina que está doctora? Hoy en la mañana escuché una predicación. No sé de qué me está hablando. Okay, lo que pasa es que hoy en la mañana escuché una predicación sobre un siervo de... Hermana, pero yo no la escuché, no puedo opinar. Okay, pero ¿qué usted opina sobre una mujer cristiana? Dios me la bendiga, no puedo opinar porque no me escuché de qué se estaba hablando. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios me bendiga, hermano. Adelante. Primero lo quiero felicitar por su programa y por la gran diserción de la palabra que usted tiene. Hermano, tengo una pregunta. Mi pregunta es... ¿es malo que yo pueda beber bebidas como le llaman Red Bull? Bueno, a mí no me gustaría opinar sobre marcas de bebida. Ahora, hasta donde yo tengo entendido, esa bebida que usted habló, sencillamente lo que tiene es una carga de cafeína. Es una alta carga de cafeína lo que tiene, que se utiliza como estimulante. Porque tiene cafeína. Oh. Ahora bien... El peligro de la cafeína con mucha concentración de cafeína es que la cafeína puede darle a la persona, que es sensible a la cafeína, puede darle a la persona, por ejemplo, acidez, una gran acidez, la concentración, y personas que son hipertensas, que sufren de presión alta, al ser un estimulante del sistema nervioso central puede subirle la presión. Pero hasta donde yo tengo entendido, esas bebidas energéticas lo que tienen es una alta capacidad de cafeína. Hay otras bebidas energéticas, que no me reservo el nombre, que acaban de prohibirla en los Estados Unidos porque le ponían jugo de coca, de extracto de la hoja de coca, de donde sacan la cocaína. Y la prohibieron en Estados Unidos, pero no es la que usted mencionó. ¿Ok? Dios me lo bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. El Señor le bendiga, Pastor. Adelante. Una pregunta para usted. ¿Qué diferencia hay entre las iglesias que predican solo Jesús y las que predican al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Bueno, la primera que usted dijo, están predicando un evangelio incompleto e imperfecto. Y la segunda que predican Padre, Hijo y Espíritu Santo, están predicando la verdad. Ah, ok. Gracias. Dios me la bendiga. Gracias. Una llamada, buenas tardes. Sí, Pastor, el Señor le bendiga, buenas tardes. Amén. Pastor, le quería preguntar algo. ¿Por qué las personas, aún siendo cristianas, continúan siendo necias en aceptar la verdad, en aceptar lo que estamos viendo de acuerdo a la palabra de Dios? Continuado? Bueno, hay gente que no acepta la verdad, algunos porque no le conviene. Por ejemplo, hay gente que a propósito no le conviene, porque si creen que esto se acaba, entonces no hay sentido para andar la gente afanándose tanto por almacenar cosas en la tierra. Otros, sencillamente porque le han enseñado mal y se han aferrado a una mentira y no quieren ver la verdad. Otros, por ignorancia, hay muchos motivos. El problema es que por el motivo que sea, si la gente no está esperando que Cristo viene, se va a descuidar y en ese descuido puede quedarse. Y en eso mismo caen las personas que lo único que les agrada es escuchar palabra bonita, palabra que les... La Biblia dice, hablando Pablo, que llegará un momento donde la gente no sufriría, no sufriría el Evangelio, no sufriría, sino que estarían al lado de falsos maestros que le digan falsedades. Hay gente que le gusta la falsedad. Gracias, Pastor. Dios le bendiga, Pastor. Dios me le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Mi pregunta es, en Romanos 9:16. ¿Le oigo? Dice en el Romanos 9:16, así que no depende del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Es para los incrédulos o para los cristianos? Lo escucho en el radio. La invitación para salvarse es una invitación para todo el mundo. Ahora bien, Dios tiene misericordia de todo aquel que le invoca y todo aquel que le llama. Pero la invitación es para todos. No existe un grupo que es escogido, predestinado contra otro que quisiera salvarse como que Dios lo rechaza. Eso así no existe. ¿Ok? Una llamada está en el aire, le escucho. Adelante. Adelante, le escucho. Adelante. Y adiós porque no quiso hablar. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, ¿los que creen en solo Jesús no creen en el Padre ni el Hijo o cómo es eso? No creen en la Trinidad. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. La pregunta es, hay movimientos apostólicos que andan promoviendo intercesión unida e invitan a orar a las iglesias unidos. Yo con nadie que no crea como yo creo, me junto. Eso soy yo. Para yo juntarme con alguien, debo estar convencido que camine igual que yo. Y desde que veo que ya no caminan como yo camino, entonces yo me aparto. Con eso le contesté. Gracias, hermano. Dios me le bendiga. Una llamada más por aquí. Adelante. Dios le bendiga, Pastor. Adelante. Pastor, ¿cómo se puede dejar de tener un corazón duro? Te escucho por la radio. ¿Cómo se deja de tener un corazón duro? Bueno, sencillamente creyendo a la verdad, buscando la comunión con Dios. ¿Cómo se ablanda, cómo se cocina un pavo, un guajolote, acercándolo al fuego? ¿Cómo nosotros nos tornamos con un corazón sensible como Dios? Estando en comunión con Dios, nos acercamos a Dios, que es la fuente de toda sensibilidad, bondad, justicia, y al estar cerca de Dios, el Señor transfiere a nosotros estas características. Y obviamente nos acercamos a Dios por la fe. Muy bien, hermanos, las líneas están todas llenas, pero no hay tiempo para más.